Muy buenos días. Aquí estamos acabando este año 2015 en La Contratertulia, un programa radiofónico en Radio ERA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Esta es la 92ª edición de La Contratertulia, 92 programas ya. Estamos aquí tres contratertulianos, los más asiduos, que son el Perú, Redding y yo mismo. Y bueno, pues eso, estas tres personas vamos a llevar adelante el programa de hoy. Podéis ver que nuestra bonita sintonía desde hace unos programas no suena por problemas aquí con el ordenador y la alta tecnología. Hemos tenido que recurrir a otro tipo de inicio del programa, como habéis visto. Y bueno, pues eso, estamos al Día de los Inocentes, a 28 de diciembre del 2015. Y la semana pasada, el lunes pasado, grabamos dos programas, las tres personas que estuvimos, Antoine, Perú y yo, y los subimos, pero hubo un problema con un programa, el número 90, que lo subimos a la radio para que lo pudiera escuchar la gente, pero no se subió, se había perdido, lo hemos encontrado aquí perdido por los archivos, lo ha encontrado Redding, y lo subiremos en los próximos días. Y bueno, vamos a grabar lo que es el último programa del año, el último programa del 2015, esta contratertulia número 92, como hemos dicho. Y pues nada, empezamos ya, que alguien hable, que siempre hablo yo. Pues yo quería, ¿no? Ya que el programa que hicimos el 90 no lo he podido escuchar más que los que lo escucharían en directo, que hablamos de los resultados electorales y todos estos asuntos, pues yo quería, no quería pasar por alto lo de la votación esta que han hecho en las CUP, ¿no? Que bueno, que han quedado empatados 3.515, creo, ¿no? 1515 a 1515. Ah, yo es que lo veo todo el doble siempre. 1515 contra 1515. Parece que lo hubiesen hecho, no sé, yo diría que parece que lo hayan hecho a posta. Porque es que de una forma espontánea obtener esa votación, no sé si veía en el telediario, que era incluso más difícil que lo de la lotería, ¿no? Que te tocase la lotería, que era un 0,0001. No, tres, perdón, de posibilidades de que esa votación ocurriese de esa forma, ¿no? Entonces, me llama la atención, me causa mucha gracia. Vamos. Bueno, hombre, a lo mejor ¿algún análisis? probablemente, aunque sea una tradición, no sé si también en Cataluña sea el Día de los Inocentes o el Día de los Innocents, igual estaban gastando una bromilla a Don Arthur, igual, y está el hombre ahora ya a punto de arrojarse por el balcón de la Generalitat y va el señor Antonio Baños y le dice, hombre, Arthur, que es una coña, hombre, tranquilo, que no ha sido 1515 a 1515, ha sido 1516 a 1514. Ya puede ser investido como nuevo cónsul vitalicio de la República Catalana o lo que sea que vayan a montar. Pero bueno, porque es que es casi para tomárselo a coña. Es Yo que no sé si es un es... cachondeo. Esta noche habrá que estar atentos a la última edición de los del telediario y a ver si nos desvelan que ha sido una coña marinera de estas fiestas. Como, por cierto, hablando de bromas de mal gusto y de inocentadas de mal gusto, hoy en la televisión pública, o sea, con eso, la televisión gubernamental de la Comunidad de Madrid, Telemandril, han tenido a bien a tratar una noticia enmarcándola en el Día de los Inocentes, en el Día de los Santos Inocentes. Claro, recordemos que el Día de los Santos Inocentes hace referencia a los niños que supuestamente fueron asesinados por Herodes, por órdenes de Herodes, en, pues eso, para tratar de eliminar Al al Mesías. Mesías, etcétera. Entonces se hablaba o sea, son niños pequeños, menores de 3 años, asesinados. Pues con esta entradilla introducían una simpática noticia sobre el tema de los abortos en España. Un gusto, sin duda, una inocentada o un gusto muy, muy elegante por parte de los señores de Telemandril que denotan su catadura moral La pregunta con es, ¿qué este tipo hacías tú de... viendo eso? Pues, ¿qué voy a hacer? Conocer a mi enemigo. Como diría Sun Exactamente. Tzu, pequeño Sí. saltamontes. Nosotros nos vemos obligados a hacer lo que no recomendamos a nuestra audiencia, que es leer y escuchar todos los medios. Exponemos nuestras neuronas a estas radiaciones solo en pos de nuestro querido público. Lo que, como se puede ver claramente, poco a poco va haciendo mella en nuestra capacidad de discernimiento. Pero bueno. De hecho, para las próximas elecciones nos estamos planteando votar. Fijaos si el daño ha sido grave. Sí. Ah, no, perdón, eso era nuestra inocentada Le del día. acabas de desvelar. Y Bueno, vamos, una cosa, hablando de lo de la CUP. espera, no quería dejar el comentario ahí como solo una anécdota graciosa, ¿no? Esta me parece gracioso, pero a la vez es el resumen de lo absurdo que es el sistema electoral, el sistema de votación. Es tan absurdo que es que resulta que están empatados. O sea, las urnas no sirven para nada. La delegación, el que la gente dé su soberanía a una urna absurda no sirve para nada. Y esto es una, no sé si es una broma, pero es un claro exponente de lo que es un sistema electoral. No, de todas formas, lo que es curioso es aplicar una, digamos, técnica asamblearia para ver qué se hace con unos diputados obtenidos en un sistema electoral no asambleario. Evidentemente, si son 3.000 y pico personas, que yo sepa las CUP que rondaron en las últimas elecciones, 200 o 300.000 votos. Sí. Entonces, estos 3.000, por muy asambleariamente que estén supuestamente desempeñándose, lo que están haciendo es una especie de, pues, una representatividad, claramente, ¿no?, de gente que ni siquiera... gente que ha votado a las CUP, pero no les ha votado ellos como representantes. Es una cosa completamente esquizoide y paranoide de lo que quiere ser participar en las instituciones y en el sistema pretendiendo no ser parte del mismo, ¿no? Pues lleva este tipo de flagrantes contradicciones. Una de las cosas que es bastante increíble, ¿no?, y paradójica, una supuesta organización asamblearia, en este caso es un partido asamblearia, ¿no? Una organización asamblearia. Una coalición. Sí, una, bueno, candidatura. Sí, asamblearia, resulta que practican el voto secreto. Es algo que no deja de sorprenderme, porque sinceramente no veo yo muy compatible el asamblearismo con el voto secreto. Vamos, yo nunca he asistido a ninguna asamblea en mi vida, he asistido a unas cuantas en las que se practique el voto secreto. ¿Esto es habitual? Os pregunto a vosotros que sois doctos en la materia y licenciados. Yo soy doctor en historia y tal. Sufragista. Pues sí, es curioso, ¿no? El voto. Además, es que ni siquiera es que haya un debate previo ni nada. Es simple y llanamente cuatro posturas que les dan un papelote y 3.000 personas que efectivamente. No, es que de hecho, supuestamente se votó primero si el voto iba a ser secreto. O sea, esto ya empieza a ser un poco. ¿Pero por qué tanto voto? ¿Qué afán le ha dado? Pues hombre, está claro que la búsqueda de una unanimidad o de tan siquiera un consenso parece difícil, pero claro, directamente parece como que asambleario quiere decir votar todo. Hombre, en teoría se supone que la asamblea se busca un consenso y cuanto menos no unánime, pero por lo menos un punto de encuentro. Y aquí lo que había era cuatro opciones completamente distantes e incompatibles. ¿No? Con voto secreto, no sé lo que era eso, pero puedo decir una cosa, eso no era una asamblea. O sea, eso a mí no me parece una asamblea. Es una asamblea de lo mismo que la Río, que es la reunión federal del partido tal o ese tipo de cosas de los sistemas de delegación. Yo estaba esperando a ver si salían los equipos que iban a echar el partido, porque estaban en las tribunas observando a los jugadores. Los jugadores estaban allá abajo con unas urnas, los otros estaban en las tribunas. Con unas urnas, por cierto, tanto chaparderas. Sí, que estaban ahí dobladas, que no tenían ni cinta de embalar para cerrar la urna. No sé si estaremos muy alto, yo lo digo muy alto, sí. No sé si son mis cascos. Tienes el oído fino como el del zorro del desierto. Igual que el olfato. No te referirás a Rommel, ¿no? Bueno. Rommel seguro que se quedó un poco teniente después de tanto bombardeo. Hablando de esto, yo no he visto las imágenes esas que habéis dicho vosotros, no he salido porque no he visto la tele ni nada, pero bueno. El tema es que lo más curioso, bueno, aparte yo digo, vale, sí, las CUP, sinceramente, pues no tienen precisamente mi simpatía y nuestra simpatía, pero pues yo desde luego lo que me puedo equivocar, tampoco me equivoco, no es nada que va a ningún sitio, pero por un lado yo lo que veo es que los de las CUP serán lo que sean, pero no creo que tengan en muy buena estima al señor Artur Mas y a la gente de Convergencia, precisamente. Pues al menos yo, 1515 de ellos, sí, parece bueno, que sí. Bueno, ya veremos, a ver, ¿no? Lo que me refiero es que esto quizá lo que sea es que se están pitorreando, cachondeando, mofando, ya desternillando del señor Artur Mas y directamente es una especie de tormento a que le están sometiendo. Entiendo que no lo sé, ni me importa ni cómo acabar, si le investirán o no. Si al final queda investido por las CUP, pues bueno, una supuesta formación que va de anticapitalista y cuyo mayor enemigo en teoría es la derecha democrática de los recortes y tal, en su propio lenguaje, ¿no?, que lo utilizan ellos, que con que ellos sean los que con su voto puedan llevar adelante la investidura de Artur Mas sería algo que, pues, vamos, un absoluto escándalo, una... De todas formas. Algo absolutamente increíble, pero por otro lado puede ser que lo estén alargando, cachondeándose de todo el mundo para provocar unas elecciones, otras elecciones, pues pero no lo sé. Para provocar las elecciones, lo único que tendrían que hacer es votar en contra directamente. Ya, pero prefieren a lo mejor alargar la agonía para espanto de la gente que realmente, ¿no? De todas formas, son víctimas en este caso yo creo también de sus propias palabras y promesas electorales, porque una de las promesas electorales Las electorales no comprometen a nadie, sí, como está bastante demostrado, hombre, ¿no? Pues en ellos, pues, supuestamente son pues lo que son y querrán diferenciarse del resto de pues por un solo voto podían haberse dejado de diferenciar. El caso es que una de las promesas era que no iban a admitir a Artur Mas bajo ningún concepto, ¿no? Pero por otro lado decían que no iban a ser un obstáculo para el avance del proceso independentista. Entonces, claro, ahora mismo se han encontrado en una situación que no pueden cumplir las dos simultáneamente, que una es antitética con otra, en tanto, supongo que tendrían intención de empujar a Juncker, sí, a la alianza de Convergencia y de Esquerra Republicana, ¿no? Empujarles a que sacaran al Raúl Romeva, otro candidato, y quitarse de medio al señor Mas para poder decir que sí a todo lo demás simplemente cambiando la cara de Mas, ¿no? Y ahora se ven como Mas está ahí enrocado y tanto RC como es Convergencia siguen en sus 13, pues son ellos los que se han visto en la posición del juego de minas, ¿no? Si se aceptan una cosa, se desmienten en una, y se aceptan la otra a la inversa, ¿no? Pero yo no creo que el problema lo tengan allí exactamente. Yo creo que el problema lo tienen en querer congeniar tres cuestiones que para mí son irreconciliables, que es nacionalismo, anticapitalismo y parlamentarismo. O sea, es que, o sea, si partimos de la idea de que luchador de la clase expropiada es internacionalista por definición, pues es que no sé por qué tanto esfuerzo, tantas energías y tantas ganas de destruir un Estado para crear otro, ¿no? Es decir, vamos a destruir la monarquía española para construir la República Catalana. Pues es que ya lo dijeron los MCD, las hostias en bilingüe de los cuerpos de represión. Es que me parece tan absurdo que no. Entonces, bueno, la contradicción no creo que la tengan en el hecho de no. Por un lado hemos dicho que vamos a defender el proceso y por otro lado no podemos defender a la burguesía. Es que son una contradicción en sí misma. Defienden el nacionalismo. Dicen ser anticapitalistas, pero a la vez quieren construir un Estado republicano. La República, que es el ejemplo de la burguesía al mando de la sociedad. Es que ellos mismos que las contradicciones de las propias corrientes internas, ¿no? De la CUP como conglomerado, sí, que es, tiene un nervio más anticapitalista, tiene un nervio más nacionalista catalán, y bueno, pues ahí parece que han llegado a un equilibrio totalmente inestable, ¿no? Ese empate perfecto. Y bueno, a ver cómo va esto. Ahora mismo pues tiene el mismo interés que pueda tener casi una nueva serie de televisión de estas de intriga política que hacen los americanos. Lo que desde luego yo sí que me choca, y que quiero manifestar aquí, que eso sí que es una auténtica... Eso no puede ser. O sea, no puede ser que una organización que se reclama anticapitalista esté participando dentro de un parlamento, en comisiones de investigación, ahí sentándose, tal, porque es que no tiene sentido. Es un absurdo, es una contradicción. Es como si, no sé, como si me quieres hacer creer que un grupo negro antirracista está sentada en el parlamento de la Sudáfrica de la apartheid, por ejemplo, ¿no? Sería algo así, o sea, no tiene sentido. Ese es un parlamento capitalista de sostén del capitalismo, de un Estado capitalista, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido estar ahí dentro. Es la vena demócrata eso que en lo que quiere... fondo, pues... Eso lo que dice es que, por supuesto, las CUP no son ningún grupo anticapitalista ni que pretenda la superación del capitalismo, porque la superación del capitalismo desde luego no se supera con estos espectáculos de ver si investimos o no a Artur Mas y sobre todo llevando, como decimos aquí, sobre todo llevando el tema que más simpatías también les lleva a las CUP, a gente a votar a las CUP. Yo estoy seguro que aparte de la radicalidad social y tal, también mucho es su postura nacionalista decidida. ¿Sabe? Yo es lo que pienso. Entonces, bueno, y yo qué sé. Luego también decir, bueno, si al fin y al cabo las CUP sí tienen sus votos, pero en realidad, comparado con la población, pues son una representación bastante pequeña, y veremos a dónde acaban, porque todo lo que es la extrema izquierda parlamentaria, que se les podría considerar a ellos, como por ejemplo la extrema izquierda parlamentaria Berchale en Euskadi, que vemos dónde ha acabado, ¿no? Después del proceso este de paz, de la tregua de ETA y todo eso, ahora mismo pues Bildu y lo que se dice en las marcas electorales de lo que era todo el nacionalismo de izquierdas vinculado a la lucha armada, a ETA, a la amnistía, a todo el tema este, ya vemos dónde está, ¿no? Ha perdido fuelle, pero exageradamente se ha diluido después de penetrar en las instituciones, sí. Se ha diluido, y todo lo que tenía de que todo el mundo, tú fíjate, sobre todo fuera, todo lo que hemos tenido que padecer aquí en Madrid y en otros sitios, no, toda solidaridad con el movimiento de liberación nacional vasco y su radicalidad tal, ha quedado en que se puede decir que Euskadi ha quedado pacificado totalmente, y estas fuerzas encima están perdiendo la representación que tenían electoral, ¿no? Porque creo que electoralmente en Euskadi Podemos ha sacado más que ellos, igual que en Cataluña Podemos en las últimas elecciones ha arrasado, ¿no? Más o menos, ¿no? Creo. Sí, no, hombre, en el País Vasco en las elecciones estatales estas últimas que ha habido, ha sido la tercera fuerza Bildu, creo que en votos, y ya a nivel de diputados equiparable al PSC, al PSE, al Partido Socialista Euskadi, que estaba en caída libre desde hace décadas. Entonces, ¿no? Bueno, lo que quiero decir aquí, digo claramente, alto y claro... Han sido recuperadas por el sistema y esa ha sido su función. Y, bueno, y no claro, recuperadas, es que tampoco es que se han recuperado. Han sido recuperadas y recuperadoras también. Sí, claro, es que no han sido recuperados, han sido... o sea, me refiero, ¿qué va a hacer Bildu en Euskadi? ¿Qué van a hacer las CUP? Con mucho menos, porque no se puede comparar, por lo menos hasta ahora, en Cataluña. Pues sí, unos grupos de izquierdas que demuestran... También es una cosa que la democracia... Con la presencia de estos grupos que supuestamente van de radicales dentro de sus propias instituciones, demuestra que realmente hay libertad, da una imagen falsa de que realmente hay libertad de expresión, que realmente todo se puede defender dentro incluso del Parlamento en el que esta gente acaba participando. Eso también rearma mucho y eso también son puntos que gana, yo creo, ¿no? El poder y la dominación, ¿no? Que la gente, esta gente que en teoría está en contra, ellos te pueden decir, no, mira, si aquí claro que hay democracia, fíjate, hasta los radicales de las CUP y los radicales de tal están en el sentados, están gobernando, están en, ¿sabes? Entonces, algo por un lado es eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esto a quién beneficia? Beneficia ni más ni menos que al sistema. Y pasarán unos años, pues más o menos irán perdiendo más radicalidad, irán perdiendo, ganando votos y serán simplemente una opción más dentro de las necesarias, dentro de un sistema parlamentario de apariencia democrática que tiene que haber derecha, tiene que haber izquierda, tiene que haber algo de extrema derecha y algo de extrema izquierda. Y ya está, ¿no? Para completar el pastel y la pizza con los cachitos estos de las tartitas, ¿no? Como de... El de las elecciones, pues van cambiando de un color a otro, pero todo continúa igual, que es lo que denunciamos desde aquí. Y bueno, veremos a ver si hay nuevas elecciones en Cataluña, veremos a ver si hay nuevas elecciones, porque no llegan aquí, que aquí también la tienen bien liada, los del supercambio de Podemos, toda la gente que ha ido a votar perdiendo en culo a Podemos de ese cambio que querían. Ya vamos a ver lo que vamos a conseguir, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Que hay nuevas elecciones, pues mira, que las haya, y lo que debía servir esto es por si hay otras nuevas elecciones dentro, que va a haberlas probablemente antes de 4 años, ¿no? Para ser generales, cuanto antes mejor, debería llevar a la gente que en teoría supuestamente se está contra el capitalismo y se está denunciando lo que no es democracia, que es la dictadura parlamentaria de las elecciones, a conseguir de una vez asomar la cabeza y decidirse a llevar adelante por lo menos campañas o llevar adelante una voz que diga esta boca es nuestra y tener presencia social, lo que es el abstencionismo y lo que es el anticapitalismo real, ¿no? Y la gente, pues eso, que está contra este sistema, denunciarlo y decirlo, que parece ser que a la gente le cuesta mucho, ¿sabes? Cada uno está haciendo sus cositas, pero luego nadie se quiere poner de acuerdo y en los momentos cruciales y claves como el de las elecciones, hay poca gente que asume la cabeza y diga las cosas claramente, ¿no? Entonces, creo que si hay elecciones anticipadas, desde luego yo haría un llamamiento a la gente para que se pensase, a la gente de supuestas posiciones antiestatales y estas cosas, en que hay que empezar a intervenir y que hay que tener ambición no solo en esto, sino en todo. Yo quiero leer un pequeño fragmento de Malatesta, ¿no? El texto es concretamente de principios del siglo XX y bueno, ya la experiencia de referida al electoralismo, al Estado, a las vías socialistas hacia el paraíso a través de la conquista del Estado y todo eso, pues ya sabemos en qué han acabado, ¿no? Pero parece que cada cierto tiempo se vuelven a reformular, se vuelven a decir, ahora lo llaman municipalismo, no sé qué, hacernos con las instituciones para redistribuirlas. Bueno, pues este buen señor, el rico Malatesta, decía ya a finales del siglo, finales del XIX, principios el 20. ¿Qué has dicho? El rico Malatesta. El rico. Era un hombre rico. Eso era vasco. El rico Malatesta. No, eso son las El Rico Taberna. Hostia, tengo un lío. Bueno, decía, hoy día... Si hicierais como hacen la gente de bien y españolizarais un nombre y llamaréis Enriquito Malatesta, no habría estos problemas. Enriquito Malatesta, decía... Hoy cabeza día. Loca le podemos llamar. Enrique Cabeza Loca. Si quieres ya españolizarlo más. Quique Cabeza Loca. Ah, sí, ya lo he entendido, perdón. Dice, hoy día el gobierno, compuesto de propietarios y de gente puesta a su servicio, hállase del todo a disposición de los propietarios, hasta el punto de que los más ricos llegan a desdeñar en formar parte de él. Rothschild, un famoso banquero, ¿no?, de finales del XIX, no tiene necesidad ni de ser diputado ni de ser ministro. Le basta simplemente con tener a su disposición a los ministros y los diputados. En multitud de países el proletariado obtiene una mayor o menor participación nominal en la elección del gobierno. Es esta una concesión hecha por la burguesía para obtener el concurso del pueblo en la lucha contra el poder real o aristocrático, o para apartar al pueblo de la idea de su emancipación, concediéndole una apariencia o sombra de soberanía. Háyalo o no previsto la burguesía, cuando concedió por primera vez al pueblo el derecho de sufragio, lo cierto es que tal derecho ha resultado siempre, en toda ocasión y en todo lugar, ilusorio, y bueno, tan solo para consolidar el poder de la burguesía, engañando a la parte más exaltada del proletariado con la esperanza remota de poder escalar a las alturas del poder. Vamos, que no hace falta ser Malatesta para entender esta evidencia. pero parece ser que cada cierto tiempo los rojillos estos y la gente que quiere vivir un sueldo del Estado... Ni siquiera, es el tema... El otro día, si es que ya simplemente con ver los resultados electorales y quitar el volumen y ver solo las infografías, ¿no? Los colores, los juegos de las alianzas, es una especie de risk, pero electoral, ¿no? Con el rojo, frente al rojo y el azul tradicional, ahora tenemos... El rojo, el naranja, el magenta y el... O sea, es unos cambios, simplemente un poquito más mínimo de variedad cromática para entretener, para variar, para que parezca que las cosas han cambiado. Pero cromática, pero esos colores en realidad no son tanto... porque todos los colores cuando los mueves sale... ¿Qué el color negro. Sale? El negro y el blanco, ¿cómo sale? Entonces me he equivocado. El blanco no sale, no existe. Es ausencia de bueno, luz. Pues no sale. El otro día hablé con un tendero... Es al revés, menudo. ya decía yo que yo no me había equivocado. Tenía que haberme acordado que yo no he ido a la universidad y tú sí, para saber que yo estaba diciendo lo correcto. Bueno, pues lo dicho, todos los colores sale el color. Recuerda que esto de los colorines te lo enseñaban en la educación general. Sí, espera. A ver, no, por los favor, colores bueno. En una cartulina. Si pintas de cada color tal, sale el blanco. Bueno, pero favor, si coges vamos la plastilina, vamos si coges la plastilina... Sale todo siempre un gris así. Sale amor, negro. coge Blandy Blue si quieres. Escucha. Bueno, el grano estoy, es ese lo, no, no, es que voy a decir una cosa y no me dejáis, por favor. No queremos que la digas. Deja de ver tantas tertulias. Un tendero, el otro día con un tendero, el frutero de donde yo compro fruta a veces, y hablé con él tal, esto de... Y el tío decía, dice, si es que esto, dice, pero si es que ha engañado a todo, dice, pero él directamente decía, dice, pues si son las marcas blancas de... Claro, la marca blanca de la derecha y la marca blanca de la izquierda, como en el hipermercado, ¿sabes? Podemos y Ciudadanos, ni más ni menos. Y ya está, es que no hay que darle más vueltas a las cosas. Pero si es que es exactamente es que es así, y es ya que está. Es así, Podemos es una etiqueta que ya lo dijimos en su momento, pseudo, vamos, que ha acabado en algo socialdemócrata, y gracias, y ya estamos estirando mucho... Y Ciudadanos sería en todo caso una marca blanca, digamos, con que sería más querible, más que por el conservadurismo, con por un lado el tema del liberalismo económico, ¿no? El neoliberalismo. Pero sí, desde luego que son dos opciones que son prácticamente para la renovación, para volver a recuperar votos que se habían perdido, o abstencionismo para el sistema, en parte al juego de siempre. Lo único que en vez de tener A y B, ahora tenemos A sub 1 y A sub 2 más B sub 1 y B sub 2. Esa es la super variante. Uh-huh. Encima con el tema de los colorines, que empieza ya el naranja, el tal, recuerda mucho, ¿no?, a estos rollos de las pseudo revoluciones, estas que organiza la CIA normalmente en muchos países, ¿no? La revolución naranja, la revolución de terciopelo, la revolución magenta. Bueno, también estuvo el pobre, el color fucsia, que se fue al garete. Un minuto de silencio por Unión, Progreso y Democracia, que se ha ido a tomar por el orto tras estas elecciones. Bueno, ya empezarán ahora que si reformas de la ley electoral, que si la ley de ONT, si aplicásemos todos esos, por cierto, que si se aplicasen todas esas reformas, la variación que se produciría sobre los resultados actuales sería perfectamente, digamos que no daría la vuelta a nada, sería un 10%, vamos, sería algo en completamente... En todo caso, es que las leyes electorales en teoría tiene que haberlas, por lo visto eso, que Izquierda Unida ha sacado casi 1 millón de votos y tiene solo 2, mientras otros con no sé cuántos tienen tal, ya, pero es que si todos tuvieran lo que sacan, si ahora no pueden formar gobierno, de la otra manera no la podrían formar en la puta vida. No, pero si quieres que la aplicación de una proporcionalidad directa y de la ley down, lo único que variaría un poco, pues si Izquierda Unida sería el único realmente beneficiado, lo otro variaría 10 diputados arriba, 10 diputados abajo, no habría un gran cambio de sistema como algunos daban mucho el coñazo cuando intentaban mover el 15M hacia una deriva electoralista, recuerda. Sí, bueno, y el tema de la abstención, otra cosa que no sé si lo hemos dicho ya hasta la saciedad, pero quiero que quede claro, porque hasta un conocido mío de toda la vida me lo decía hace poco, claro, presto a votar a Podemos, con la tontería esa que es que enferma a cualquiera, la gilipollez de que la abstención beneficia al que más, o sea, buenos votos saca, esas tonterías que dicen que no tienen ningún sentido, ¿no? La abstención no existe, por tanto, no se contabiliza únicamente como gente, no se contabiliza más que como abstención, ni provoca, no, ni ayuda a uno ni a otro. Lo único que pueden reprochar a un abstencionista, que nos pueden reprochar, por ejemplo, uno de Podemos nos puede reprochar que no hayamos votado a Podemos. Y por eso lo hemos perjudicado. Uno del PP, que no hayamos votado al PP, y por eso lo hemos perjudicado. Pero el resto son tonterías y gilipolleces. Es mentira, el tema de los votos aparte nulos, que, mucha que gente... Recuerdo una cosa, que la abstención, otra cosa no, pero votar sí que hay subvenciones que van directamente por el número de votos recibidos. Cuando votas sí que estás contribuyendo a que reciban dinerito. Como ahora andan con lo de, bajo el paraguas este de que Podemos son una confederación con distintas tal, pues ahora quieren distintos grupos parlamentarios para hablar más en el Parlamento y para recibir más pelas, más ayudantes, etcétera, etcétera. UPyD recibe pelas, ¿eh? No, hay que hacer un luto porque no está representado en el Parlamento, pero recibe pelas también. ¿Cómo? Y otros partidos, el PACMA, o sea, es decir, hasta la Falange recibe dinero. Muy poquito, obviamente. Depende del número de votos, pero es que es eso. ¿De dónde financian las campañas Vox y dónde financian y de las la misma manera decir que si votas a cualquier partido que no sean los que gana, Estás, sí que estás facilitando que... Sí, que porque además votando o incluso con los votos en blanco eso aumenta el índice de votos y eso sí que hace falta que algunos partidos necesiten más votos, para sacar. Cosa que a nosotros sinceramente es que nos da absolutamente igual. Pero bueno, que la abstención desde luego, cuando alguien nos diga o alguien diga a alguien que la abstención beneficia a unos y a otros, a esa persona le podéis mandar donde queráis, cuanto más lejos mejor, porque eso es una mentira de mierda y eso únicamente pues, es una falacia, una falsedad. Además, suena otra cosa, a hablando típico, de argumento excusa para autojustificarte, básicamente. Oye, por cierto, hablando del tema, a mí los políticos me caen muy mal, ya sabes, nos caen todos muy mal. Nosotros somos anarquistas súper radicales, pero a veces es como esto de la cool, ¿no? Que a veces pues digo, estarán vacilando al otro, casi que me. Igual que, fíjate, el otro día por primera vez Esperanza Aguirre me hizo. Cuando dijo por primera vez me sentí identificado con ella. Por una vez, ¿no? Más que con los izquierdistas, cuando dijo eso de que ella está por la paridad y no por las paridas, pero el tema es de las reinas magas. O sea, en este caso, yo que sé, que lo digo como curiosidad, ¿no? O sea, que me hizo gracia. Una cosa que iba a comentar, tú has dicho de la. No deja de hacerme gracia también esto de, por un lado, los neotradicionalistas y los viejo tradicionalistas, las super tradiciones, muchas de las cuales no tienen un siglo de antigüedad, ¿no? Por ejemplo, el árbol de Navidad, que no tiene nada que ver con el cristianismo en principio y que en España y en Europa mediterránea, pues tiene menos de 100 años, desde luego, que como siempre empezó por los aristócratas y los pijos y se extendió a los cretinos, ¿no? Como sí, tanta cosa. Lo pero de a Santa ver... Claus, Papá Noel, lo mismo. Cuando pues hace 40 años prácticamente en España, ¿quién recibía regalo de Papá Noel? Pues el hijo de la duquesa de Alba y alguna cosa por el estilo, el resto sí, nada. Y ahora lo mismo bien. Que ahora contraatacan otros con los neotradicionalismo sacándose, no es que Halloween es una invasión extranjera y otro dicen, no, es que en Asturias se comía la castaña, el magosto, no sé qué. Sí, hombre, claro. Ya, seguro que disfrazarse de Freddy Krueger lo hace porque tu tatarabuelo era celta. Y comía castaña. Es como esas gilipolleces que, y esto va por lo de los reyes magos y las reinas magas, ¿no? Pues supongo yo que para empezar, lo de reyes, ya como buenos republicanos que son, deberían eliminarlos y dejarlos solo en magos de oriente y magas de oriente. La presidenta de la república, ¿no? Tenía que ser en vez de la maga, y, ¿no? Sí. Y por otra casa, puesto por tradiciones, pues los reyes magos, recordemos que hay tradiciones más o menos, ¿no? Lo mismo que se introdujo un rey mago negro hacia el siglo XIII, que antes no existía, pues porque. El Bosco fue el primero que lo pintó en negro, porque era un hombre ilustrado y sabía que había negros por ahí. Mira, puestos a decir paridas también es como si dicen que el portal de Belén, que en vez de... bueno, el boy sí, que podía pasar como un boy queer, porque como está más o menos lo que sea, o no sé cómo... Pero ya puedes decir paridas, y los adultos, o que sean camellas en vez de camellos o gilipolleces. Son tonterías, y lo malo es que... Que la supuesta que los asimule como el verdadero debate. Es que es eso, ¿sabes? Que la supuesta diversidad ideológica que hay dentro de la democracia, fijaros lo diferente está en unas posturas que otras, que el calado tan profundo que tiene por las tonterías que se discuten y pretenden diferenciarse unos de otros por esas gilipolleces y mamarrachadas. Yo digo, dentro del franquismo, las facciones que había dentro del franquismo, los tecnócratas, la Falange Auténtica, los carlistas, había muchísima más variedad entre ellos, muchísima más diferencia ideológica que la que hay dentro de toda la mierda de derecha, izquierda, extrema o no, ahora mismo dentro de esta democracia. Había mucha más variedad y más diferencia ideológica. Y eso es la verdad. Hace no demasiados años recuerdo que todavía se hacían, en estas épocas tan señaladas, se hacían ciertas acciones, ¿no?, relacionadas contra el consumo, contra el juguete bélico, el juguete... Sí, de hecho nosotros protagonizamos algunas de ellas. Sí, yo lo recuerdo. Y eso parece que ha quedado... Y el debate es... Pues en vez del debate, una vez conseguido superar que se hiciera el ridículo con un señor pintado de negro haciendo de rey mago, ahora vamos a llegar a una señora pintada de negro. Será ya el colmo de la parida, ¿no? En este caso. Y bueno, es a lo que vemos. ¿El debate en qué es? Es que ni siquiera no llega a ser el debate ya ni en el condimento de la receta. Ya no es ni en el condimento, ni siquiera es en la presentación. Es en el colorante. Es en el colorante alimentario que se le dan. Si es naranja, si es morado, si es azul, es rojo. Etc. Y hablando, que tú has hablado antes de la redistribución, ¿no? De la riqueza o algo, pues como gran acto redistributivo hemos tenido que el otro día una, pues eso sí que se ve el calado revolucionario de estas nuevas posturas de ultraizquierda, como esta radical, esta que fue también guerrillera, como la Dilma, que esta era jueza, la mujer esta, la Carmena, que el otro día fue vitoreada y aplaudida y se hizo fotos con un montón de indigentes después de que hicieron una comida en Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, una comida que pagó Mensajeros por la Paz, que le darán, me imagino. Permíteme dudarlo, porque el señor de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, conocido por ser uno de esos, vamos, tipo la madre Teresa de Calcuta, que ya sabéis. Sí, por eso te digo. Arrambladores. Sí, no, pero me refiero que fue vitoreada la alcaldesa esta, Carmena. La gente haciéndose fotos, los pobres desdichados, ¿no? Con sí, ella. Eso allí, es muy novedoso. Y le dieron de comer langostinos, paletilla de cordero y marisco. Y se llevaron además sus fiambreras para llevárselas bien repletas. Mira, esto me recuerda. ¡Oh, Dios! Esto es patético. O sea, el otro día estaban echando patético. Una vez más una película española de los años 50, ¿no? Que se llama Plácido, que está ambientada en la Nochebuena y tal. Y precisamente salen estas cosas que se hacían en la época. Bueno, salían las buenas personas de las clases dominantes, ¿no? Hablando de, ¿a ti qué te ha tocado? ¿Pobre del asilo o indigente de la calle? ¿No? Para llevar, para aquello de llevarse al pobre la Nochebuena, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, eso, sí, sí, eso, sí. El gran avance revolucionario es volver a la caridad cristiana del nacionalcatolicismo o de antes, o sea, esto de... O peor, antes lo llevaban a su casa, ahora claro, ni eso, ahora ni ayuntamiento. Eso, ahora en el ayuntamiento. Esto recuerda, por cierto, cosas, yo que sé, como cuando el Papa hace esto, los curas hacen esto de lavarle los pies a unos pobres, como para demostrar que son... Sí, sí. Es exactamente esta mierda de caridad. Y bueno, y aparte metido con el rollo enejero, como el señor del Padre Ángel este, que es un cara dura, un sinvergüenza, un chupóptero, que podría hablar de él mucha gente, de cómo trata en relaciones laborales sus tinglados que tiene montados. Pues mira, seguramente Julio Reyero, que viene todos los meses a contar tertulia, tendrá bastante pues que decir hablar en el este tema personaje ese. Porque lo que sí, llega, sí, sin embargo, ahora le podéis ver que está en pleno hombre, en pleno afán de publicitarse, ¿no? Y pues sale aquí el otro día, decía, salía en la tele, el Padre Ángel está supervisando cómo se monta eso. Pues estaba él chupando cámara mientras otros montaba las mesas para que le dieran de comer. Mientras se rascaba el escroto. Sí, no, mientras simplemente está supervisando, pero ¿qué va a supervisar ese señor? Estaba ahí mirando, poniendo el jepeto para que le entrevistaran. Y lo mismo, lo curioso es que hace un mes estaba el hombre allí chupando cámara también, pues en las fronteras de Macedonia, ¿no? O sea, ese le falta, es como un poco como Pocío, Mocito Feliz, alguno de esos que salen detrás de los famosos siempre intentando chupar cámara, pero este es uno estos personajes, esto del rollo caridad cristiana y encima de ganarme el cielo, mi cielo personal para y mi gloria personal y mi riqueza personal probablemente con estos tinglos que se montan, ¿no? Como esa iglesia que abre hace poco, abierta 24 horas, que tienen unas maquinitas para que hagas donativos para los pobres. Claro, claro, evidentemente lo de llevar comida, si te llevan comida, pues con la comida a ver qué hacen luego para colocarla. Mucho mejor recibir el dinero en efectivo, que claro, facilita mucho el tema. Y poner unas maquinitas de estas como de tabaco, donde tú echabas 1 euro, 2 euros, 3 euros y te daban una cajita miniatura, como la de los juguetes de los niños, estas de un cartón de leche, 1 kilo de patatas, un no sé madre qué, mía, para que hagas el dinero en efectivo y claro, ahí eso me gustaría ver. Empezaron quitando las velas y poniendo estas eléctricas y mira cómo va a acabar la cosa. Pero... Y empezaron en un pesebre, que diría Gela, ¿no? A ver, yo a este señor la verdad es que no tengo el gusto. No tienes el gusto. No, sé que lo he visto un poco así por la tele, ¿no? Y siempre lo ponen muy bien y todo el mundo habla bien de él y tal. Yo cuando todos los medios de comunicación hablan bien de alguien, ya sé que es un... Y además es últimamente, lo típico, te lo sacan mucho, pues en todos los medios, bajo los medios pseudo-progre, que por cierto, el otro día convendría que la gente también, un día deberíamos tratar un poquito los medios de comunicación y demás en España, a qué pues grupos sí, empresariales debería. Pertenecen y la eso, sexta, porque claro, famosa. La Sexta por ejemplo, pertenece exactamente al mismo grupo que el periódico La Razón, si no me equivoco. Pues es lo que digo, que dan para toda. Sí, sí, ¿Tú qué quieres que como la propia iglesia que claro. Tenía la iglesia de los pobres, la teología de la liberación, el Monseñor Lefebvre y los ultra. Tienen un claro. Poquito para en la variedad están justo para que nadie se escape de sus, un poco claro, de todas formas, sus cuando, ofertas. Cuando hay un consenso en los medios de comunicación de hablar bien de una persona, pues no fíéis un pues pelo una de esa dos, persona. O sea, muerto. o sea, muerto, o es un cabrón, o las dos cosas que suele ser lo más habitual. Es que lo más habitual. Bueno, mira, hablando, bueno, eso, la Carmena esta de Ganemos se dio su baño de pobres allí haciéndose fotos, ¿no? Mientras comían langostino, muy bonito, desde luego, así vamos a arreglar el mundo, pero es que parece ser que ahora... Luego al día siguiente espero que fueran a buscarle debajo del puente para darles un poquito de sal de fruta. Parece ser que ahora... A ver si lo han matado a alguno, porque con la capacidad estomacal que tiene una persona que vive en la calle, le han de cenar de esa manera y a ver si le va a dar un pambo. Tumbas están llenas. Ya, por eso. Mira qué cara de nervioso pone. Digo que parece ser que ahora lo más radical que se puede plantear a la sociedad es la imbecilizada cristiana. No, sí, es eso, pero no esa caridad. Por ejemplo, que Podemos, plan de emergencia social, las CUP con los otros, plan de emergencia social, o sea, la gente que peor está, parar los desahucios más así, la gente que está sin casa, o sea, parece que algo que es algo que debía ser, o sea, que no debería de existir, que hubiera gente que llegase... Con los medios que hay y con lo que hay por ahí, que llegase a situaciones de desamparo tales, que simplemente con paliar un poco esas situaciones extremas de desamparo, ya es la rehostia quien proponga eso, como las CUP o como Podemos, ¿no? Que es lo que ponen por delante para llegar a pactos. Es eso, o sea, es que es eso. Antes, pues eso era lo que hacían los de derecha cuando salían de tal de misa y le daban al pobre sus monedas. Y de hecho, estoy seguro que muchos pobres que se pongan en la puerta de una iglesia a la que vayan fachas de Opus y todos los que sean, seguro que saca más que y se ponen en otros sitios. Hombre, por cierto, que las gambas que le den el ayuntamiento un día al año. Hostias, obviamente, claro. No, pues claro, eso. Claro que sí, es penoso que todo sea... Unos calman su moral cristiana con la caridad y otros calman su moral pequeño burguesa socialdemócrata con la caridad pagada por el Estado. Y sobre todo... lo más importante es que lo único que hay aquí es el dinero, el puto dinero. Las dos cosas que tienen en común, las dos cosas que tienen en común, la caridad una y la caridad otra, es que la caridad nunca busca acabar con la pobreza. La caridad se hace para ir tú al cielo o para satisfacer tu sentimiento de culpabilidad, pero no para acabar con la pobreza. Para que esa noche, mirad qué bonito ha salido en la tele, estos señores se han comido una patita de cordero. Como decía Deng Xiaoping, que se vuelvan debajo de su puente. No importa qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones. Yo lo he dicho 500.000 veces, que es lo que llama el compañero Pedro García Olivo el síndrome de Viridiana. ¿No? Es que no la película visto, de Buñuel, pues eso. Una mujer que lo que necesita es buscar pobres a los que ayudar. Entonces la gente necesita, él dice, la izquierda en general necesita a alguien a que ayudar. A los pobres indígenas, a los pobres inmigrantes, a los pobres pobres, a alguien, ¿no? Siempre pero para siempre eso sin Salvador, cambiar la causa de todos los problemas. Sí. Claro. Pues en eso está, ¿no? Se trata de dar pomadas para los eczemas y no de acabar con el origen de la enfermedad, que es el sistema capitalista y el sistema burgués democrático en nuestro caso. Y entonces caso. Resulta que plantear que hay que acabar y superar este sistema que provoca tanta muerte, tanta destrucción, tanta pobreza, tanta injusticia, eso no. Lo único que las formas más extremísimas de injusticia que tenemos aquí dentro de Europa Occidental, vamos a paliarlas un poquito. El resto del mundo, que les den por culo a todos, y así de claro, porque les da lo mismo lo que pase. Y lo vemos, hablamos del niño ese que había muerto, ¿cómo se llamaba? El abogado que estuvimos hablando. El Aylán este. Pues resulta que esta semana pasada ha habido varios naufragios y ha muerto de una sola tacada 10 niños u 11 el otro día con otros 9 adultos, y así todos los días están muriendo a decenas los niños ahogados, todavía están muriendo todos los días entre Turquía y Europa. Y mientras tanto Europa lo que hace es pagar miles de millones de euros, una millonada de euros al Erdogan para que les pare ahí en la frontera, y luego el Erdogan también se hace sus baños de masas, como la patética noticia de esta semana que comentara, porque es para vomitar lo del suicida. A mí, francamente, yo seré mal. Y encima que le den aquí. Yo seré mal pensado, pero eso es el típico montaje, es que parece casi del siglo XVIII, el déspota ilustrado, la visita de Catalina de Rusia a sus posesiones, etcétera. Comentemos lo que es para entonces, que la audiencia. El otro día, al parecer, había en uno de los grandes puentes que cruzan el Bósforo, el puente de Ataturk, donde la mitad de la población de Estambul pesca y saca algo de comer. Pues había un supuesto señor que se quería suicidar ahí en el borde, en un puente estos grandísimos que pasa por encima del mar a varias decenas de metros de altura, ¿no? Y entonces pues había habido varios transeúntes que le habían intentado convencer, varios policías que le habían intentado convencer, y nadie había conseguido disuadirle de su actitud. En esto que casualmente pasa el convoy presidencial por ese mismísimo puente, en ese sentido además, la caravana, y se ve que se para justo a la altura el coche, un cochazo negro allí con la matriculita, con la bandera turca, etcétera, y se baja la ventanilla y ahí alguien le debe decretar a varios medios de distancia: oh, es el presidente, el gran Erdogan. Y el otro señor, pues sin duda traído y convencido, pues se acerca con él, se acerca hasta la ventanilla y ahí tienen un cruce de palabras de donde sale claramente convencido de que no se suicide. Me pregunto yo que una vez alejado a 20 metros de la orilla del puente y con 200 maderos, no creo que fuera muy necesario convencerle ya de nada, pero bueno. Total, que gracias a que el gran sultán, el nuevo sultán de la sublime puerta, le ha convencido, pues ese hombre no se ha suicidado pues sin duda una noticia muy humana, muy navideña, muy lo que queramos y muy creíble, sin duda. Bueno, francamente, yo no me creo que esto sea casualidad. Hombre, y es más, aunque sea casualidad, tratamiento que lo den y que le hayan dado en la prensa occidental, sí, es que es dantesco. Parangonero, de mamporrero y de lo que sea. En la misma prensa occidental, que es patético publicarlo, porque es como lo de calumnia, que algo queda, vale para lo negativo y para lo positivo, pero sí que dicen casualmente en el puente había apostado varios periodistas y cámaras y no sé qué. O sea, que era un patético y deplorable montaje. Erdogan ha salvado una vida. Mira, eso primero es mentira. Erdogan no ha salvado una vida porque Erdogan lo único que hace es matar gente. Y esto, mira, resulta que desde el día 14 de diciembre hasta hoy, como mínimo, 205 guerrilleros del PKK, según las autoridades kurdas, han muerto en la ofensiva que está llevando a cabo desde el día 14. Pero no solo eso, el HDP, que es un partido de izquierda pro-kurda, no precisamente radical, ha constatado la muerte de 22 civiles en tan solo 10 días de esta ofensiva, ¿no? De miles de policías y militares turcos. Entonces, pues que quede claro, Erdogan sigue allí asesinando gente todos los días, bombardeando. Bueno, ya sabéis lo que hay ahí, pero es aliado occidental. ¿Y por qué? De vez en cuando, ahora aquí nos sacan eso, ¿no? Nos sacan esta noticia, encima, que es patética, que no sé, si lo sacaran en la sección de humor o algo así, vale, sí, pero que la sacan en los periódicos, es increíble cómo se sigue, pues eso, lavando la imagen de un auténtico asesino, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? De un asesino y que Turquía es un estado todos son totalitarios, pero es que allí es que están bombardeando pueblos, es que están asesinando gente todos los días, el ejército, o sea, es que es una guerra, eso sí que es una guerra, eso sí que son actores de guerra, o sea, 205 muertos, ¿cuántos hubo en París? ¿Pero qué me están contando? Bueno, pues eso, es lo que hay, no queríamos dejar de decirlo. Y lo esto que ha pasado tú, nuestro corresponsal en Oriente Medio, la toma por las tropas iraquíes de una de las ciudades de Ramadi, ¿no? Que controla el Daesh. Ahí sigue, no, ahora se está reajustando el tema. Ha habido un cambio de política internacional muy claro, ¿no? Un reajuste de cosas, aunque los turcos sigan en sus 13, pues bueno, las potencias occidentales han empezado a hacer un pequeño giro en su... A raíz del tema de Francia. A raíz del tema de Francia, o más que nada a raíz de la intervención rusa, yo creo que había llevado la situación a un momento que estaba claro que estaban comiendo la tostada y tenían que cambiar si no querían quedarse allí sin su ración. Entonces, pues los norteamericanos, por un lado, con ayuda de, pues se están implicando más en el terreno para haciendo el equivalente a los rusos en Siria, pero los americanos en Irak, ¿no? Y bueno, pues otros países que estaban ahí metiendo el morro parece como que se han retirado un poquito, no se sabe muy bien, ¿no? Arabia Saudí, Qatar, etcétera, que estaban... Hombre, Turquía metido. Para empezar se ha retirado de... porque le llamaron la atención los propios iraquíes y sigue retirando las fuerzas que tenía en el norte de Irak, han salido de ahí. Los señores turcos no se han salido todas, pero estaban saliendo todas. Tan celosos guardianes de su espacio aéreo, que supuestamente fue el motivo por el que derribaron a un avión ruso, pues luego estaban entrando con tropas y bombardeo pues en Siria y en Turquía y en Irak hacían lo que les venía en gana, ¿no? Hasta que ya después de ese último del derribo ese, pues los rusos han decidido repartir ciertas baterías de misiles antiaéreos de última generación a los sirios, en un claro mensaje diciendo: Erdogan, hasta aquí, te pinto la raya y el próximo avión que toque las narices te lo mandamos abajo, ¿no? Total, que la situación está modificándose y bueno, ya parece que además está claramente se empieza a hablar, se supone que de aquí a unas semanas empiezan unas conversaciones de paz en Siria, ¿no? Ya aquel punto ineludible de todos los occidentales y sus aliados, que era que cargarse a Bashar al-Assad, de momento ha quedado en un compás de espera y se va a empezar a negociar y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa si vuelve a haber un nuevo reparto en la zona, si vuelve a un status quo parecido al que había antes de que empezara las supuestas revoluciones populares empujadas en buena parte por Occidente y por sus aliados sunís del Golfo Pérsico, ¿no? Y a ver qué pasa, esperemos que sea para bien para alguien y que no sea que sea alguien no sean las cancillerías ni las potencias. ¿Y por qué ya no hablan de Irán últimamente? ¿Por qué no, pues no? Porque Irán, pues de momento, pues para empezar por eso, porque Irán ya ha dejado de momento, ha dejado de estar en la lista de los malos malísimos internacionales, ¿no? Y bueno, y como está colaborando tanto con Irak como con Siria para cargarse a Daesh, pues de momento no. Es que no se puede confiar ni en los ayatolajes. Sí. Todo el mundo se vende. Solo se puede confiar en los norcoreanos. Bueno, son los únicos coherentes. Otras cosas que continúan pasando habitualmente, en este caso fue el día de Nochebuena y el siguiente de Navidad en Ceuta. Ya sabéis que hubo dos intentos de paso, ¿no?, a Europa, al Estado español en este caso, desde Marruecos, de negros subsaharianos, como llaman. Bueno, pues en Ceuta murieron abogados, dos personas, dos negros, después de un intento de 200 de pasar a nado. De ellos, 104 fueron detenidos por las autoridades marroquíes, por la policía marroquí, y además les habían acusado de haber apedreado y haber herido a alguna gente. Lo que me hace llevar que a estos 104 detenidos, a los pobres les han tenido que caer una somanta de palos, pero de miedo. No se caerían con ellos. Luego, si directamente los habrán llevado y soltado en el desierto malheridos, como hacen muchas veces, pero bueno. Por otro lado, un salto de la valla de Ceuta. Ya sabéis que valla llena de concertinas. Saltaron 185 personas que lograron pasar, pero de ellos al menos 12... tuvieron que ser ingresados graves en el hospital por las heridas que habían sufrido, que no sé por qué deben tener algo que ver con esas concertinas que hay sobre la valla, ¿no? 12 heridos graves y me imagino, y nos imaginamos que muchísimos más heridos de mayor o menor gravedad, no solo por las concertinas, sino también por las hostias de la Guardia Civil que se emplea a fondo, igual que hacen los gendarmes marroquíes. Esto es lo que pasa en las fronteras sur de Europa y esto es lo que jamás oiremos en boca de ninguno de estos super izquierdistas enrollados como... el Iglesias de Podemos, el otro... Garzón. El Garzón de Izquierda Unida y toda esta gente que estos temas, joder, Andrés Herzog, joder, de UPyD. Si salen en la prensa, ¿por qué no los tocan ni dicen absolutamente nada de ellos? ¿Por qué no dicen nada de ellos? no dicen nada, ¿no? No, es un tema, temas que no toca. Prefieren obviarlo porque no tienen nada que decir. Sí, sí, está de primero moda, está de moda ellos, hacerse unos claro, lamentos de esto de lágrimas de cocodrilo sobre los niños muertos en el Egeo. Que han puesto una pancarta de refugees, o sea, welcome. Sí, me gustaría saber exactamente, ¿no?, también hasta qué punto el Ayuntamiento de Madrid todas estas promesas sobre el tema de acogimiento de refugiados se han hecho en una política práctica, porque en teoría se pusieron de acuerdo con Barcelona, con tal. Sí. Me gustaría de verdad... Es que como... Es que es esta política de espectáculo y del globo sonda, que ni siquiera se dicen cosas que ni siquiera luego se hacen, o sea, de repente, como lo de las reinas magas y estas... Pues ya te digo en qué quedó todo el tema. Cuando se ahogó el niño, salió por la tele, al padre ese que había sido zancadillado por esta periodista de ultraderecha húngara, le dieron aquí un trabajo de entrenador y el niño. El otro día también salía un niño sirio, el padre, que fue a ver a Ronaldo al Real Madrid, y en estas gilipolleces y anécdotas televisadas y muy de los medios de comunicación, pero la realidad y la inmensa mayoría de los refugiados son, siguen ahogándose los niños ya, de 10 en 10, siguen siendo dados de palos y cortándose con las cuchillas de los muros españoles en Ceuta, y eso es lo que pasa de las verjas, eso es lo que hay. Y toda la superizquierda enrollada y solidaria de refugiados, belcome, bienvenidos, y toda la mierda que dicen, pues nada, esos callados, pues eso... No sé, cual meretrices silentes por hablar. No te metas con las meretrices, que no te... No me he metido con las meretrices. Con este es un asunto. Dicho, no se suele decir eso. Depende, no sé con quién hablas tú. Pues eso es lo que digo. Ay, además, hoy es el Día de los Inocentes, por lo tanto, hay licencia para decir alguna que otra barrabasadilla. Barrabasada se dice. Ah, mira, pues también por esta fecha es cuando lo de Barrabás, ¿no? O eso es cuando la crucifixión. ¿A Barrabás? Pues a Roderick. A Roderick. Otra cosa también, lo que ha pasado, ¿ha sido en Elegido o dónde ha sido lo de la muerte de este? En Roquetas de Mar. Después de la lotería. En Roquetas de Mar, sí. Después de la lotería. Por ahí cerca, pues en Roquetas de Mar, eso, la muerte de un. De un negro también, un africano de 40 años, tal. Por lo visto, más o menos deben sospecharse que ha sido gente, según dicen, de etnia gitana. Igual nos da, el tema es que ha habido una especie de, no sé, unos pequeños, no sé si llamarle disturbios, nada, quemar cuatro contenedores, o sea, nada de gravedad ni identidad. Han mandado ahí a los antidisturbios de la Guardia Civil, que ha estado unos días patrullando, y después de no sé cuántos días han detenido primero a uno y luego a otras tres o cuatro personas por esos gravísimos incidentes, ¿no?, de quemar un cubo de basura. Y bueno, esa imagen que da también, todas estas cosas cuando salen, pues en realidad la imagen que dan y lo que queda es pues que los inmigrantes lo que traen son problemas de una u otra manera. Los inmigrantes, ¿no?, y los gitanos, o sea, lo que queda en la noticia es que es una pelea entre negros y gitanos, y los negros y gitanos pues no se adaptan a las normas de la sociedad civilizada, y como no se adaptan, pues son un poco más que animales. Entonces hay que llevar a los antidisturbios de la Guardia Civil, porque si no, esa gente se mata de entelladas. Nunca nadie hace referencias a la clase social a la que pertenece, nunca nadie de ellos hace referencia al hacinamiento, nunca nadie de ellos hace referencia a las capacidades de esas personas de poder atender correctamente a sus familias, las formas en las que viven, los recursos que tienen, el hecho de ser legales o no ser legales, etcétera. Son tantas las informaciones que se podrían dar respecto a ese tema. O lo que sí que sería escandaloso sería las situaciones laborales en las que están muchos de esos negros en esas regiones donde trabajan. Ah, por cierto. Pero claro, todo escucha, eso pues a dices, nadie le interesa. Esto, es que... fíjate cómo será la cosa para que salga por la tele, porque no sé si lo visteis, a la hora menos de una semana creo, no sé en qué telediario, pero salió la detención por parte de la Guardia Civil de varios... personas vinculadas a la contratación de extranjeros, eran dueños de invernaderos en lo que estaban trabajando, y explotaciones agrarias en lo que estaban trabajando pues inmigrantes, pues eso, unas condiciones de explotación brutales, trabajaban, ¿no?, todos los días, una exageración de horas, incluso mientras ellos trabajaban en las cosechas, eran fumigados con productos fitosanitarios, incluyendo una mujer embarazada. Esto salió por la tele, no sé si lo habéis visto. Pues tres pájaros, entonces, de un solo tiro, ¿qué quieres que te diga? No, entonces pues fueron, lo que digo, han sido detenidas varias personas, y también interesante decir que eran contratados, estaban metidos en el ajo alguna empresa de trabajo temporal. Otras empresas que en su inicio, en su aparición, se hizo mucho, hubo mucha campaña contra ellas, se habló de muchas cosas, hubo muchos ataques contra empresas de trabajo temporal y acoso a ellas, pero ahora ha quedado algo olvidado. Todo queda olvidado, todo nos lo van imponiendo gota a gota, golpe a golpe, nos lo vamos tragando todas las hostias una detrás de otra. Pero estaba una empresa de trabajo temporal implicada. Y esto me lleva a decir otra cosa que me ha venido a la cabeza y no me voy a callar, no permitiendo que empieces tú y me cortes. Que es la siguiente. El otro día estuve hablando... Tirano. Pero no, lo decía Juancho Estebanaz, que no sé si sabéis quién es, un escritor, es un hombre también así libertario del norte, vinculado a, ¿cómo era? Muturreco, Liberación, esta, es que con un nombre vasco, esta editorial, ¿no?, que saca de libros amarillos. ¿Sabes? Bueno, ¿La Piqueta? No, bueno, gente libertaria del norte de Euskadi y tal. Pues estuve el otro día escuchándole hablar en una presentación nuestra tal y decía eso. Dice, es que ya se han olvidado. Cuando el no nos representan, que se decía, se han olvidado otras cosas. Como al principio, cuando empezó el tema este de lo que llaman crisis, que vienen cada dos por tres, hay más tiempo de crisis que de no crisis, de hecho. Dice, había otras propuestas que eran diferentes. Por ejemplo, el tema que se hacía de la reapropiación de alimentos en hipermercados y supermercados, el tema de ir allí a llevarse las cosas a la gente en grupo, ¿no? Eso se ha dejado. Ahora están los bancos de alimentos, de los que luego podemos hablar, y están cosas, ha acabado en la mierda, como lo del otro día de la Carmena. Aquí, las ONGs de un mafioso cristiano que saca pelas por dar de comer a unos pobres y hacerse fotos con ellos. ¿Dónde están esas cosas? Esas propuestas que había antes, que no era solo para desahucios, era, como decimos también, por ejemplo, el tema de ir la gente que iba con los carros, acordáis, los parados y la gente a los supermercados a decir, tenemos, o sea, nos llevamos la comida y se acabó. Eso ya no se hace. Estas acciones que había, que sí que realmente eran, eso sí que era antisistema, anticapitalista y contra la propiedad privada y todas estas cosas, se han dejado de llevar a cabo. Han sido absorbidas, han quedado relegadas, se han olvidado y todo lo que hay es mierda. Mierda izquierdista y mierda ciudadanista. Lo que hay es lo de siempre. No, vamos a apoderarnos de las armas del capital y gestionarlas nosotros de manera mejor y para que la humanidad disfrute de ellas. ¿Pero qué armas de capital? Una sí, porque otras no les interesan. No, pues es la farsa de toda la vida. Es la farsa, la discusión que se inició hace ya más de 200 años. Bueno, corregirme si no sé sumar. Más de 200 años con Bakunin y Marx, y es la farsa. Y bueno, luego que hablando completó. Hablando de farsas, por ejemplo, y de numeritos izquierdos penosos, el otro día leí que en el Ayuntamiento de Madrid, esas unidades de las que estuvimos aquí hablando, de antidisturbios de los munipas, que estaban muy orgullosos ahí probado, con sus furgonetas, esto que estuvimos comentando, el tema ese que han puesto una bandera de España que pone Madrid, capital de España, solo para poner la bandera y parece ser los antidisturbios de la Nacional. Bueno, pues estos antidisturbios, por lo visto, aquí en Madrid les van a dejar un poco fuera de juego, lo van a intentar meter en otros sitios y no le van a dejar intervenir en desahucios y cosas de esas para su desgracia, porque a ellos les hace mucha gracia, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué cambia? O sea, que el Ayuntamiento de Madrid diga que el número de antidisturbios que tiene los dedica a otras cosas y no los meta directamente, por ejemplo, en desahucios, ¿a qué cambia? ¿A que van a ir los antidisturbios de la Policía Nacional? ¿No? Vale. Y si tomase el gobierno de la nación, Ganemos, Podemos o como se llamen, ¿qué pasa? Ya no, aquí van a quitar los antidisturbios de la Nacional. Eso no os preocupéis, que ya no los van a quitar, porque eso no lo pueden quitar. Los unos lo quitan porque es una ridiculez, una parida estética que no hace nada, y están los otros para hacer su trabajo, ¿sabes? Y si encima quedan como venga, anda, por favor, como antipoliciales, o sea, no me hagas. Citando no nuevamente a Malatesta. De hecho, estoy seguro que muchos antidisturbios votan a Podemos. El gendarme. Bueno, no que les quitan trabajo, perdón. El gendarme. Sí. El soldado y el maestro. Así como el funcionario. Son la carroña de la sociedad y del Estado. Y esta gente pues siempre hace defensa de ese tipo de instituciones, uh-huh. ¿No? Como en más de un audio hemos mostrado. ¿Cómo vamos de tiempo? Por eso, el otro compañero está por ahí absorto en Internet. No estoy absorto en Internet, estoy... Ah, estaba... Ha conseguido que suene la música, creo. Eso es el menor de nuestros problemas. Vosotros a lo vuestro. Madre mía, esto queda. Este programa no se va a grabar. Programa se va a grabar, bueno, en estilo Perú. ¿Cuánto queda, por favor? No lo sé. No sabemos lo que nos queda de programa. Es que no nos debe estar grabando. Pues sí que debe haber unos cuantos problemillas. Pues por favor, que sea insultado hoy el Redín y no el perro. Bueno, pues mira, bueno, hay... A ver. Sí, los abogados, los sin techo, Erdogan, las CUP, sí. Yo tengo aquí, esto... quería hablar porque hemos hablado del tema de la caridad y, por ejemplo, como la cosa contraria a esas cosas que se hicieron tan interesantes y que deberían volverse a hacer del tema, por ejemplo, pues de expropiación, que se habla de expropiación de expropiación de alimentos o de lo que sea, de mercancías en los supermercados y hipermercados, cuando llegaba un grupo de gente, llenaba los carros y se iba directamente sin pagar, ¿no? Ahora ha sido todo cambiado por otra cosa que demuestra que el capitalismo impera. Porque no solo están los bancos, que son malos y perniciosos, los bancos de dinero, hay otros bancos que también son malos, aunque no lo parezcan, que son los bancos de alimentos. ¿Qué son los bancos de alimentos? Cualquiera que lo oiga, y si eres un progre izquierdista y te da mucha pena los pobrecitos que no tienen para comer como tú y tal, pues te parecen bien los bancos de alimentos, ¿no? Pero ¿qué son los bancos de alimentos? Hay un artículo que, mira, está sacado de una revistilla que se llama Soberanía Alimentaria, Y bueno, habla, tienen artículos bastante interesantes y tienen en concreto uno de los bancos de alimentos que quería yo comentar, ¿no? Porque dicen así, bueno, el tema es que hay una política exclusiva de reparto de alimentos, ¿no? Entonces, el supuesto derecho, que yo tampoco hablaría de derecho, se transforma en caridad. Y lo que se hace con esto es crear una cultura de dependencia, ¿no? De dependencia, y desposeen a la gente de la capacidad de reclamar o de incidir, ¿no? Porque tú ya que vas a pedir, oye, no digas que no tienes para comer, aunque esté muerto de hambre, que nosotros te damos de comer, ¿sabes? Es que además la situación de colocarte por debajo de los demás en el pedir, es decir, ¿no? La diferencia que siempre han distinguido los anarquistas, tomar, no pedir. Porque la posición en la que se coloca una persona que lo que hace es pedir y recibir caridad es de impotencia absoluta. Y aunque quieran ir de progres y de wise, el que da siempre queda por encima. Entonces, relaciones de superioridad encima basadas en algo fundamental para un ser humano, que es la alimentación, es que es totalmente vomitivo. En vez de, o sea, no, es que está muy bien porque regalan comida, no, es que no hay que regalar comida, es que la comida hay que tomarla, que para eso está allí y para eso es tal. Pero esto lo que hace es, igual que Podemos canaliza las frustraciones políticas, pues esta gentuza canaliza las frustraciones esto sobre todo, de la población. Y lo primero que hay que decir es que no es una solución a nada, porque aquí no se aporta solución absolutamente a nada, porque la solución solo hay una y todos la sabemos. Todos no, por desgracia no la sabe todo el mundo. Pero bueno, dicen así, generar dependencia, cronificar la pobreza. El perfil de los sectores en riesgo de exclusión incluye un fuerte sentimiento de culpabilidad que genera desmotivación y una profunda desconfianza en sus propias posibilidades de salir del pozo al que se han visto impelidos. La mala suerte, pensar que es un problema personal, pensar he hecho yo mal para estar en esta situación. Quienes trabajan en servicios sociales afirman que esta situación emocional es la principal dificultad para que la gente empobrecida pueda salir a medio plazo de la situación en la que está. La cultura de la dependencia propia del reparto de alimentos profundiza el sentimiento de fracaso al atribuir la pobreza a causas, como tú dices, individuales. El complemento ideal para desarrollar este asistencialismo creador de dependencia son organizaciones privadas y verticales como los bancos de alimentos, donde el voluntariado está separado de las personas usuarias en roles diferenciados y jerarquizados, que además refuerzan estereotipos. Los bancos de alimentos funcionan comparándose con la empresa privada como si la cantidad de personas atendidas o kilos de alimentos distribuidos fueran lo más importante de todo, ¿no? Entonces, pues eso, que el tema de los bancos de alimentos, que nos lo ponen como algo y la gente que vas a la tienda y ese día hay una recolecta y puedes dejar un kilo de arroz, un kilo de no sé qué, y parece que es que has hecho una buena acción. Es patético. Y esto va también con la caridad de la que hemos hablado antes. Eso va emparejado con lo que es la definición del capitalismo. Si tú eres una persona que tienes riqueza, es porque te lo has currado, eres una gran persona capitalista, etcétera, has hecho lo adecuado en el sistema y por tanto eres una persona que lo tiene todo. Ahora, si eres un parados, también por una cuestión tuya personal. Eres un holgazán, no has cumplido con las expectativas, no has estudiado lo que debías, no has trabajado lo suficiente, pero no es una cuestión del sistema que hace que existan unos que lo tengan todo y otros que no tengan nada, sino que es una cuestión digamos limitada a la personalidad de cada uno. Si tú no tienes nada, es porque eres un vago, es porque eres un enfermo, es porque eres lo que sea que seas. Ahora, si tienes mucho y tienes todo, es por tu fortuna, por tu esfuerzo, por tu tal. Claro, habría que discutir nuevamente pues el asunto aquello que era muy normal en las discusiones de los primeros movimientos obreros, que es el derecho de la herencia, ¿no? La igualdad de oportunidades está reñida directamente con el derecho de herencia, pero bueno, eso sería simplemente un parche, la verdad. Pero bueno, parece que tenemos problemas técnicos y bueno, hasta aquí yo creo que llevamos ya una hora. Hasta aquí la contratertulia de hoy. Vale, venga, pues listo. Hasta aquí la contratertulia de hoy. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.